¿Qué pasa, Madrid? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo tenía un primo en Getafe que se tuvo que marchar. Se tuvo que ir a Alicante sin poderlo remediar. De vez en cuando nos llamaba con el ojo torcido, con una pena en el alma que Alicante se había ido. Lágrimas y lágrimas lloró, porque allí dejó su corazón. Otra lágrimas y lágrimas lloró, porque aquí en Madrid está lo mejor. Querido primo, yo te digo, vente pa' Madrid, que quiero que venga pronto, mamá, vente pa' Madrid, porque aquí está mi compadre Antonio, vente pa' Madrid, y mi primo José Miguel, vente pa' Madrid. Oye, ven y ven y ven y ven y vente pa' Madrid, vente pa' Madrid, vente pa' Madrid, vente pa' Madrid, compadre, vente pa' Madrid. Vente, José Lee, vente pa' Madrid. Tú sabes que allí tú no puedes vivir. Vente pa' Madrid. Oye, pero que ven y ven. Vente, José Lee, vente pa' Madrid. Tú sabes que allí tú no puedes vivir. ¿Cómo suena? Y después vendrás a mí pidiéndome perdón, pero el mío corazón ya no se acuerda más de ti. Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele, y así te darás tu cuenta que si te engañan duele. Oye, pero mira, yo soy flamenco y por mi vena yo lo siento, yo lo siento. Oye, mira, yo soy flamenco, por mi vena yo lo siento, yo lo siento. Piripao, piripao, piripao, piripao, piripao, piripao.